Teresa Porsekansky plantea lo que entiende son las nuevas problemáticas en la identidad nacional, problemáticas post-dictadura. Entre ellas señalaremos tres: el replanteamiento de la europeidad de la población, el replanteamiento de la indianidad de la población y el replanteamiento de la africanidad de la población. Estos tres nuevos planteos, de alguna forma, están señalando los nuevos caminos que transita la identidad nacional, o mejor dicho, lo que ella señala como mitologías de ausencia y de presencia. ¿Y por qué habla de mitologías de ausencia y de presencia Porsekansky? Fundamentalmente, a partir de ese doble juego entre lo que hay y lo que no hay. Lo que hay y emerge, ¿verdad? La presencia, por ejemplo, de lo afro, la presencia de emergentes de la cultura europea aún rastreables en nuestra cultura actual, y aquello que no hay, la indianidad, es decir, el buscar las raíces en relación con una identidad que remita a lo aborigen, a los primeros habitantes de este territorio. Porsekansky entiende que se trata de mitologías de ausencia y de presencia, en tanto son construcciones narrativas que congregan un cúmulo de significaciones relacionadas. El carácter formal y codificador del mito apunta a generar ciertos efectos y dar cuenta de ciertas interpretaciones de hechos o acontecimientos del pasado y del presente. El mito es un tipo de discurso construido por la historia. No puede evolucionar de la naturaleza de las cosas. Su historicidad radica en que, en cuanto a representación escrita o visual, es elaborado y transformado por los procesos de comunicación social, y en este sentido no puede ser definido por su contenido u objeto, porque cualquier material puede ser arbitrariamente imbuido de significado. Es decir, de alguna manera, el mito tiene la plasticidad de ser reformulado una y otra vez en la interacción social, en los procesos de comunicación, en la transmisión cultural, y en ese sentido es también pasible de cargarse de nuevos significados que se seleccionan. De alguna manera hay un recorte, hay cosas que el mito admite y hay cosas que el mito no admite. Bien, el punto es cuánto de lo que los nuevos mitos y nuevas identidades emergentes remite a pasados o elementos o prácticas culturales que podemos considerar reales, que podemos considerar que existieron y que tienen significación actualmente, y cuánto hay ahí de manipulación, de invento y de selección. Volviendo sobre el replanteamiento de la europeidad de la población, de alguna manera lo que dice Porsekansky es que existe o detecta un interés específico por parte de la sociedad en reconstruir las particularidades de los grupos migrantes, es decir, de aquellos grupos que contribuyeron a la formación, a la fundación, ¿verdad?, de nuestra identidad actual, y que en su momento se les pidió que dejaran de lado las diferencias. Así encontramos una revalorización de la idea de europeidad y el derecho a ser reconocida como origen sin la obligación de explicarla o subsumirla en el discurso de la identidad nacional que primaba en los años 30, 40, 50, 60, 70, etc. Valga decir, de alguna forma hay una serie de movimientos que recuperan las raíces europeas de muchos de nuestros conciudadanos. Veamos entonces dónde. Por ejemplo, asociaciones vinculadas con colectividades específicas, periódicos relacionados con ellos, la tendencia a la doble ciudadanía, ¿no? Si bien hay como un marcado interés en la nacionalidad europea por parte de los descendientes de italianos o los descendientes de españoles, de cualquier manera vemos que hay también un recuperar con orgullo las tradiciones de aquellos antepasados, ¿verdad? Y entonces aparecen festivales donde se recuerda a los inmigrantes, festivales donde se valoriza su cultura, su comida, gastronomía, danzas. Hay como una especie de resurgir de estas expresiones que habían sido opacadas por una identidad nacional que pedía que no hubiese diferenciación entre los ciudadanos en aquella idea del crisol de razas. También a nivel escolar podemos visualizar cómo esto penetra la estructura estatal. Vemos a los niños armando árboles genealógicos y recuperando información en torno a sus abuelos como prácticas habituales, ¿verdad? Llevadas adelante en el marco de las clases formales. En relación con el replanteamiento de la indianidad de la población, bueno, hay una serie de discursos que recuperan la figura del indígena, su aporte a la historia nacional, su aporte en términos culturales. Bueno, esto se visualiza en un montón de ámbitos y espacios. Tradicionalmente, el discurso sobre el indígena había sido marginal o incluso ni siquiera mencionado, y estuvo fuera del proceso de elaboración de discursos sobre la identidad nacional, a no ser cuando se lo recuperó como el otro no deseado, o el otro que tenía que ajustarse. Pensemos en Tabaré, la leyenda patria, o pensemos en los distintos fundamentos y justificaciones que al día de hoy podemos encontrar en relación con la necesidad por parte de la nación de resolver el problema indígena. Bien, por mucho tiempo lo indígena se materializó en los textos educativos y divulgación como un resumen de una serie de cuestiones y características estereotipadas, anecdóticas y fragmentarias. No importaba conocer realmente al indígena. Tampoco nos interesaba. No mirábamos hacia América Latina ni a América indígena, mirábamos a Europa. Era innecesario ese aporte. Hoy, desde distintas manifestaciones académicas y con aportes de diversos campos, ya sea la arqueología, ya sea la genética, el arte, la historia, la literatura, la historia, con las reformulaciones recientes, con mayor o menor rigor científico, apuntan a reconstruir una identidad nacional que demuestre un mayor impronta mestiza y que nos ayude a pensar a nuestro país desde una lógica de un país americano, es decir, de reconocernos parte de la América indígena, y en ese sentido el colectivo nacional abre las puertas a la aparición de expresiones que se identifican con las culturas originarias. Vemos así el surgimiento de asociaciones de indígenas, como puede ser el Integrador Nacional de Descendientes de Indígenas India, o podemos encontrar también a la CONACHA, que es el Consejo de la Nación Charrúa, en fin, entre otros muchos. No siempre con los mismos intereses, no siempre con la misma mirada ni con una misma lectura en relación con el aporte indígena y el lugar que deben ocupar los indígenas o lo indígena en nuestra cultura. Sin embargo, no deja de ser interesante que en los últimos censos mucha gente se declara descendiente de indígenas. No entramos ahora en la discusión entre indígena y charruismo, una cuestión seria que ha dado mucho debate y es donde se identifica al componente charrúa como lo indígena originario y que verdaderamente nos representaría, cuando claramente era un grupo pequeño, marginal, llegado a estas tierras después de la conquista y huyendo de las pampas, los españoles asentados en el lado argentino de estos territorios, cuando lo que sí claramente está establecido es el enorme aporte guaraní a nuestro pool genético y a nuestras costumbres. El mate no es charrúa, para poner un ejemplo sumamente trillado, sino guaraní. El tercer elemento, el replanteamiento de la africanidad de la población. Bueno, en este caso lo que encontramos es básicamente la emergencia de una serie de manifestaciones y su apuesta en valor que acompañan procesos sociales de aceptación de la diferencia. De alguna forma, las asociaciones civiles y sus actividades socioculturales que nuclean a los afrodescendientes han logrado insertarse, han logrado tener una voz y ser reconocidas como actores culturales importantes, obteniendo una legitimidad que, por ejemplo, los grupos indigenistas no han logrado. La presencia en los medios, publicaciones periódicas propias, son cuestiones que hablan de una aceptación social de lo afro como parte importante de la construcción de nuestra nación. Acompañan a esto toda la discusión y estudios sobre el racismo y los prejuicios de los uruguayos que han estado en boga, y hay desde luego un elemento muy notorio que es la emergencia de la religiosidad afro-uruguaya, donde hay un cambio en la valoración de la misma, siendo hoy, el día 2 de febrero, día de Yemanjá, uno de esos días donde el ciudadano de Montevideo se acerca a las playas a observar, si se quiere, los ritos vinculados con lo afro, desde una lógica del espectáculo o la curiosidad, sí, pero que en definitiva no están teñidos de el prejuicio que de pronto en los años 80 imperaba en relación con la religiosidad afro-uruguaya, donde el mote de macumbero era realmente denigrante. Hoy por hoy tenemos una abertura a estas expresiones religiosas muy superior y muy tolerante. Entonces, recapitulando, ¿cuáles son los elementos notables dentro de la reivindicación del Uruguay como país pluriétnico y plurirreligioso? Bueno, en este sentido, Porcekansky va a determinar que hay tres elementos. El primero, la diferenciación entre una población legítima de indios exterminados y negros esclavizados, por un lado, y quienes llegaron después, por otro. Es decir, habría una serie de personas que tienen derechos, ¿verdad?, instalados en los orígenes de la nación, que fueron ninguneados, ¿verdad?, por quienes llegaron después. Y que hoy, bueno, se presentan reclamando esos espacios que por derecho les corresponderían. Dos, nuevas categorías en la separación de los subgrupos sociales ligadas a lo étnico y lo religioso. Valga decir, la idea de definirse como indígena, la idea de definirse como afrodescendiente o afro-religioso, la idea de poder presentarse desde el punto de vista social a partir de estos rótulos era algo impensado hace algunos años, y sin embargo hoy sí los podemos pensar, no solo desde el punto de vista de quien es partícipe de estas expresiones, sino también desde el punto de vista de la ciudadanía, que distingue, ¿verdad?, el común de los ciudadanos, empiezan a distinguir dentro de lo social estos subgrupos con mayor claridad que antes. En tercer lugar, el tercer elemento, bueno, lo que decíamos al principio, la construcción de una narrativa épica, mítica, con tenor neorromántico, ¿verdad? Se encarga esta narrativa de una serie de valores románticos idealizados sobre el modelo de una mitología de ausencia respecto a la indianidad. Es decir, el discurso, en buena medida, que empieza a aparecer en torno a lo indígena es un discurso que pone al indígena en un lugar de bonomía, de pureza prístina, no contaminado, donde, bueno, la parte vinculada con la idea épica, su lucha, su resistencia en la invasión colonizadora, por un lado, y por otro lado, sus prácticas cotidianas registradas por historiadores, registradas por histórico, bueno, son desconocidas. Entonces los indios son todos buenos, los indios no se peleaban entre sí, eran prácticamente que sustentables y ecológicos, y una serie de miradas y discursos en torno a los indios que poco tiene que ver con la realidad concreta de esos grupos en su momento histórico. Valga decir, a falta de indígenas en nuestro país, con una cultura viva a la cual recurrir para poder de la cual abrevar o de la cual tomar elementos para la identidad nacional, bueno, empezamos a generar un montón de narrativas que algunas tendrán visos más realistas y otras son realmente cuentos de hadas. Pero bueno, un poco que este es el planteo que hace Porcekansky en este artículo, y nuevamente, como en anteriores temas trabajamos, vamos a ver ahora una producción musical, a cargo en este caso de Rubén Rada, que se llama Mi País, donde de alguna forma, tras las producciones pasadas con un signo claramente negativo o de duda, ahora encontramos unas producciones ya a mediados de los años 90 donde la tónica empieza a cambiar y donde de alguna forma se puede leer la influencia particularmente afrodescendiente en lo que es la cultura nacional. Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país. Como uruguayo quiero ser parte de ti, recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil. Tomarme un mate, bizcochar, chistar de alguarda, ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón. Hoy puedo amar, puedo cantar, puedo reír, respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró. Gracias a vos, hermosa tierra, la murga ensaya hoy para salir. Y en esa guarda besar la novia que un día dará hijos al país. Hasta que llegue el jazmín. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró. Gracias a vos, hermosa tierra, la murga ensaya hoy para salir. Bien, en la producción que escuchamos podíamos apreciar cómo, de alguna manera, Rubén Rada plantea una serie de características, de costumbres, de actividades que distinguen a los uruguayos. Podemos discutir ampliamente si tomar mate, bizcochear, chistarle al guarda son elementos que caracterizan a los uruguayos y los distinguen del resto de, el mundo. No se trata tanto de eso como de leer en esta producción la mirada positiva, la esperanza. Hay un futuro. Hoy puedo amar, puedo cantar, puedo reír. Hay una mirada a futuro de lo que se puede hacer. Y de alguna manera, un agradecimiento, ¿verdad? Frente a la mirada de no se puede, del país oscuro, del pasado perdido. Aquí lo que tenemos es una especie de canto a futuro, donde habrá hijos, al son del tamboril, que con sus candombes llenan de poesía al país, ¿no? Murga, candombe, como elementos que empiezan a nuclear la nueva identidad uruguaya y que vamos a encontrar, desde luego, en un montón de espacios, o cooptando el ambiente, incluso hasta sonoro, de lo que es el país. Hoy por hoy, pensemos cuál es la importancia, ¿no?, de la murga, donde la murga, ya sea pura, hibridada con candombo, hibridada con rock, está presente en todo, constantemente, en los jingles, en la aceptación popular que hay, en la identificación que hay entre jóvenes y murga, ¿verdad? Y lo mismo sucede con el candombe, que además ha sido particularmente un elemento tomado desde la lógica del patrimonio y la identidad, y se ha asociado fuertemente a la identidad nacional mediante un proceso de puesta en valor que termina con la propuesta de el candombe como patrimonio de la humanidad. Es decir, una expresión marginal que llegó prácticamente a desaparecer, que lentamente se fue recuperando y que no gozaba de prestigio en los años 80, hoy es, sin lugar a dudas, parte de la marca país y parte de la parafernalia con la que el Ministerio de Turismo, por ejemplo, promociona al Uruguay en todo el mundo. Un sonido que nos identifica ante los otros y a los ojos y oídos de los otros. De alguna forma, lo que estaría sucediendo en estos tiempos recientes, según Adolfo Garce, es que la intelectualidad uruguaya ha empezado una deconstrucción, dice él, polifónica, ¿verdad?, de su propio pesimismo y del pesimismo que de alguna forma instaló la conciencia crítica. Esto es ampliamente discutible. Sin embargo, sí parece posible pensar que los uruguayos reclaman una nueva perspectiva para pensarse y pensar el país. Quizás el prospecto no esté claro, pero hay un movimiento hacia el optimismo. Los uruguayos, dice Garce, estarían eligiendo redescubrir algunas tradiciones despreciadas o minimizadas incluso por el imaginario crítico. Lo que en definitiva tenemos que estar atentos es a los nuevos procesos sociales que contribuyen a la generación de la identidad nacional y que están en boga, que nos rodean y que podemos apreciar en un montón de elementos y de puestas en escena vinculadas con el turismo con particular énfasis. Redondeando el tema identidad trabajado, llegamos a un aspecto más del orden de lo teórico, que es la idea de conceptualizar de qué hablamos cuando hablamos de identidad en términos más académicos. Desde la antropología, la identidad se visualiza como un aspecto crucial de la reproducción cultural. Es decir, la identidad es la cultura internalizada en sujetos, subjetivada, apropiada como conciencia de sí mismo en el contexto de un campo ilimitado de significaciones compartidas. Valga decir, la identidad, primero que nada, se transmite. Así como se transmite la cultura, la identidad también se transmite. No obstante, la identidad es un recorte de nuestra cultura. Y es un recorte porque la identidad es cultura encarnada, internalizada en el sujeto. Yo soy consciente de los aspectos culturales que me caracterizan, que me identifican, y no toda la cultura de mi sociedad, de mi grupo, tiene que ser parte necesaria de mi identidad. Es decir, hay una idea en torno a quién soy yo, ¿verdad? Y esa es mi identidad. No obstante, también soy consciente de que hay un campo ilimitado de significados que yo puedo compartir con los demás. Simultáneamente, la identidad es un aspecto crucial en la constitución y reafirmación de las relaciones sociales, por cuanto confirma una relación de comunidad con conjuntos de variado alcance a los que los liga una pertenencia vivida como hermandad. Volvemos a la idea de la nación imaginada y la hermandad y la comunidad. Es decir, la identidad es un aspecto crucial en la constitución y reafirmación de las relaciones. Yo me identifico contigo y con él, pero no me identifico con aquel otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera, contigo y con él, compartimos elementos culturales, ¿verdad?, que nos permiten sentirnos hermanados, que nos permiten sentirnos ligados. Y en este sentido, la identidad nacional ya no es una identidad homogénea, monolítica, única, sino que reconocemos múltiples identidades. Y esas múltiples identidades habilitan distintos relacionamientos entre los individuos, así como distintos miradas y sentidos a interpretar en relación con la realidad, con la comunidad, con la vida cotidiana, con el mundo. Estos planteos que desarrolla Gorosito Kramer nos recuerdan que las identificaciones múltiples y sucesivas, sin embargo, no son infinitas, ¿verdad? Yo puedo identificarme con X, Y y Z sin ningún tipo de problema. Sin embargo, estas identificaciones son propias de la cultura en la que pertenezco. Y llega determinado momento donde es probable que yo no tenga identificación posible, ¿verdad?, con otras pautas culturales. Ese es el punto donde aparece la otredad radical, sostiene Gorosito Kramer. Es cuando tomamos conciencia de nuestra identidad étnica y es un límite en el cual la identificación con el otro cede lugar a la confrontación. Confrontación que no quiere decir necesariamente conflicto, sino simplemente, bueno, yo no soy tú y tú no sos yo. Es decir, ahí aparece ese fenómeno diacrítico de reconocerme como parte de un grupo y desconocerme como parte del otro. Dice Gorosito Kramer que, bueno, el fenómeno identitario implica, de alguna manera, una supresión ideal de la diferencia interna. Es decir, reconocernos como iguales implica suprimir diferencias y minimizar los matices de la variación cultural. Sin embargo, cuando esta separación del otro, cuando este distanciamiento y cuando esta toma de conciencia en torno a que yo soy yo, nosotros somos unos y ustedes son otros, empieza a tomar carices conflictivos, es cuando se empiezan a sustentar las lecturas en torno a quiénes somos nosotros y quiénes son los otros en una serie de elementos o soportes históricos, apriorísticos y no discutidos, que se piensan como esenciales, como sustanciales, ¿verdad? La idea de sangre, de raza, de mentalidad, de espíritu e incluso la patria son abstracciones que no remiten a un pensamiento crítico, que no remiten a un pensamiento de la diversidad desde una lógica de comprender, sino antes que nada a una especie de abroquelamiento en torno de nosotros somos esto, ustedes son aquellos, y en el peor de los casos puede llevar a un conflicto de los más terribles.